10:39 minutos, como le comentábamos en el sumario de contenidos hace tan solo unos instantes. Vamos a comenzar ya la actualidad local y lo vamos a hacer para informarles de las actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad de cara a este puente efectivo. Son varias las que llegan organizadas principalmente por el ámbito, además también particular por parte de colectivos. Este es el caso de la Agrupación Parroquial de San Antonio de Padua, que va a celebrar este sábado 7 de diciembre la quinta chocolatada popular. Una actividad de la que nosotros vamos a hablarle en la mañana de hoy con los integrantes de la agrupación parroquial, con su presidente Manuel Gómez. Manuel, muy buenas. Buenas. Y también nos acompaña José Manuel Ríos, que es el tesorero de la agrupación parroquial. José Manuel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, tenemos ya en marcha esta quinta chocolatada popular, que después del éxito del año pasado, a ver qué tal sale este, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Un poco estresado estoy viendo yo, ¿no? A la hora de organizarla en los días previos a la celebración. ¿Cómo vais? Es normal, sí, claro. Estamos estresados por el motivo de que tú sabes todo lo que conlleva esto, de preparar las cosas, recoger, que son muchas cosas las que tienes que menear para este día. Y también hemos hablado también de algunos errores que se cometieron el año pasado para que la gente esté más a gusto. Y la gente nos ha propuesto lo que ellos han visto, los errores que ellos creen que han visto, ¿no? Y lo hemos hablado y se va a intentar enmendar todo lo mejor que se pueda. Por ejemplo, el año pasado, de que los cantadores que vinieron, como estaban en el suelo, la gente se agrupaba y no podían verlo, pues se habló con Rivera y... No, yo creo que no sé si le va a poner un escenario, lo va a poner valla, algo para que no se apeguen y se puedan ver mejor los cantadores y más fallillos así que hemos ido comentando la gente y hay que irlo corrigiendo. Bueno, eso de los errores a mí me parece todo estupendo, ¿eh? Eso es normal, hay que... Yo no creo que hubiera errores, pero... No, digo yo, le llamo yo error porque hay que escuchar a la gente y si te equivocan algo hay que intentar arreglarlo y eso no es malo. También, como hagamos caso a todo el mundo, nos volvemos locos, ¿eh? También que también hay un problema, es que todo el mundo quiere la cosa, no tenemos, como te digo, paciencia, ¿no? Todo el mundo quiere las cosas de hoy, ya venga, en dos minutos. Y claro, si tú tienes por delante 20 personas esperando, pues si tú eres la 21, te tienes que esperar, tú no puedes saltar a esas personas. Y hay veces que no se tiene paciencia o... Nos meteremos todos, ¿no? También es cierto que la experiencia del año pasado fue, yo imagino, que desbordante, ¿no? En el sentido de que vosotros veníais de una actividad de un colectivo, exactamente, con un tipo de público y con un número limitado de personas de asistencia, y os encontrasteis con una macro fiesta impresionante, ¿no? De participación. El año pasado es que se vendió todo, no quedó nada. Y se vendió con tiempo, ¿no? Yo creo que me parece que es que no sé exactamente, pero yo creo que a las 12 o por ahí ya no teníamos nada y se había acabado todo. No había nada, estaba todo acabado. Y eso que vosotros en previsión habéis aumentado. Nosotros no teníamos mucha experiencia de tanta cantidad, pero sí es cierto de que Redondo, por ejemplo, que es el que está lleva el tema este, porque cada uno, como tú sabes, lleva un tema, está asignado a un tema. Pues te lo lleva Redondo y habló con los que le compra la bebida y ellos sí están acostumbrados a todo este tema. Entonces, ellos quiera que no, es una ayuda muy buena, que ellos te dicen, no, para si lo vas a sentar sitio, como mínimo tienes que llevarte esto. Y así se hizo y nos hicimos caso de ellos y fue bien. Este año, por ejemplo, me parece a mí que ha recogido muchas más cosas de lo que es el año pasado, lo que ha sido. Se ha montado la cantidad, se ha montado. Y bueno, yo creo que va bien. Hasta ahora cada uno en su tema, pero pues, creemos que, vamos, que va a ir todo bien. El año pasado lo que pasa que estamos acostumbrados a hacerlo a nivel en el patio de San Antonio, que el patio es también, pero a lo mejor que entran 200 personas. Exacto. Y apretar. Y ahora en la plaza no son 200, yo no sé las personas que pasaron. Eso fue, vamos, desbordante. Fueron muchas circunstancias. Además también fue durante el puente festivo, que había muchísima gente de fuera. Muchos turistas que hubo. Fue también el hecho de que formara parte el espectáculo que se trajo del Instituto Andaluz del Flamenco, ¿no? Con esa zambomba navideña, que bueno, era de un nivel y de una categoría importante, y también eso imagino que influyó. Este año, no obstante, se ha preparado con las mismas previsiones, ¿no? Para que también la afluencia sea así. Exactamente. Yo creo que viene en tres grupos, me parece que es lo que dijo Rivera ayer. Ahora vamos a entrar en detalle, pero si os parece, primero vamos a contar con la parte de vuestro trabajo, ¿no? Que es lo que nos interesa, que por eso estáis aquí vosotros, para hablar de lo que estáis trabajando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vais a disponer? En el centro de la plaza se colocará, como el año pasado, lo que es la barra de manera circular, ¿no? No era cuadrada. Era como si rectángulo, un tipo rectángulo. Que en todas partes se podía exactamente, hacer. Era ahí, pero... Era un rectángulo, era. Prácticamente lo que era la farola en el centro, se puso. En un lado. Un ladito, un rinconcito, para que tuviera todo, para que hubiera más espacio para servir a las personas. Claro, que tiene que ser igual para dejarle espacio a exactamente que vayan a cantar allí sobre la, hacia la parroquia, ¿no? Y supuestamente el escenario iba en la parte de la puerta, hacia la puerta de la parroquia, para abrir espacio, para que tenga espacio bastante, un poquito retirado de lo que es el centro, donde va a estar... Porque el previsto sobre ahora mismo va a ir todo igual que el año pasado, lo vale. Que... La diferencia es que se va a colocar un escenario, que es una de las cosas que me decís que vais a modificar, ¿no? Creo que no va a ser un escenario alto, va a ser un escenario de estos que ponen de pie, que no sé si son 50 centímetros lo que sea, pero para aumentar... Pues no sé exactamente si iba a poner escenario, Rivera, no sé, yo se lo comenté. Eso lo comentamos. No sé si iba a poner escenario o va a poner... Una plataforma. Ay, o unas vallas para que nos acerquen, algo así, no sé exactamente... Y para que un poquito más alto el que fueran a cantar, eso es lo que estuvimos comentando con él. Claro. Luego, además también se van a colocar, imagino, los, no sé cómo se llama, sí, las hogueras, ¿no? Sí, las hogueras, sí, la hoguera lo va a poner y eso lo, por lo menos, es una mano que hay que decir, que hay que agradecérselo, que eso es el ayuntamiento el que hemos ayudado con, la verdad que nosotros no tenemos quejar de ellos porque dentro de lo posible, en todo lo que ellos pueden ayudarnos, nos ayudan, las cosas como son. También se va a dar lo mismo que dio el ayuntamiento el año pasado, que era el aní y los pestiños que los puso el ayuntamiento, y yo, hombre, está la presente de que van a dar igual que el año pasado, como comentó Rivera, aunque se va a hacer igual, se empezará a decir sobre... Se empezará a dar gratuitamente a la gente una lo que era aní y los pestiños. Espera, que me estoy hablando los dos a la vez, y si yo no me entero, no se entera el que está en la radio, en su casa tampoco. A ver, me decís que, vamos por parte, ¿comenzará a qué hora? Yo creo que a las 5. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y luego, lo que vamos a poder ver y degustar. Vamos a quedarnos con lo que vamos a poder comer. ¿Qué vais a ofrecer vosotros en desde las 5 a 6 aproximadamente se les ofrecerán los pestiños y la copita a mí a todos los que nos acompañen. ¿Cuánto creéis que...? ¿Qué cantidades? El año pasado me que fueron 40 o 60 litros. Más o menos, no sé. ¿Y de pestiño? De pestiño no sé las bandejas no que trajo. No, tenemos que recordar la confitería, fueron un montón de bandejas. De bandejas se pone ahí. Hay una cantidad importante. Sí, porque esto hay que decir que es degustación, ¿no? Degustación por el ayuntamiento. Esto es gratis. Eso es gratis. De 5 a 6 es gratis. Luego ya... Hombre, ya después hay que colaborar con la agrupación, ¿no? Aunque también sí, en esa hora han pedido churro y chocolate, en la parte de churro pues empieza también, no tiene nada que ver. Claro. Lo que pasa que aquello hay que pagarlo y lo que esté en este lado no se paga, ¿no? Exacto. Si a alguien le apetece churros a partir de las 5, pues también no hay problema. O torta. Lo va a ver. Y el chocolate. Venga. Y mientras más pronto, no se junta la bulla después, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que vais a poner vosotros a la venta entonces? Venga, me habéis contado. Pues mira, va a haber churro, va a haber torta, después va a haber filete, una vez que ya se acabe lo que es los churros. Churro, torta y chocolate. Y chocolate. Y chocolate. Eso es para lo que es la merienda. Por la parte. Y luego ya a partir de las 7, 8. Pues ya se llegaron. Una vez que se acabe, esperaremos a que se acaben las tortas y los churros. Y ya después. Pues, o depende de la cola que haya, ¿no? Y ya se le colocarán, se pondrán lo que son los filetes. Filetes y motita. El resto de bebida. Y de bebida, ¿no? Eso es lo que habéis preparado vosotros, ¿no? ¿Cómo se cuantifica, por ejemplo, los litros de chocolate? ¿Chocolate? Sí, eso sí lo controláis, ¿no? Sobre 80 litros el año pasado. Exactamente. Yo te puedo decir lo del año pasado. Este año, por ejemplo, hay que preguntarle a Eva, que es la que lleva el tema de chocolate y las demás. Pero yo creo que sobre 80 o 90 litros de chocolate más o menos. Porque el chocolate cayó todo, vamos, por completo. No quedó, vamos, ni nada. Este año lo que hay que, vamos a intentar de poner lo que es los churros y las tortas, ¿no? Donde mismo estaban, pero el chocolate sí lo queremos meter entre media de los dos, de las tortas y de los churros. Para el motivo es que el año pasado, por ejemplo, tuvimos el error de que la gente cogía el churro, la torta, y tenía que irse a otra cola a poder coger el chocolate. Pues este año no, este año se va a hacer de tal manera de que el que pida el churro se lleve también el chocolate. Claro, ¿me entiendes? Lógico. Ahí está. Pues, por ejemplo, eso es un error que también lo cometimos el año pasado, ¿no? Sí, pues hay que aprender. Y así lo queremos hacer este año. Yo voy con mi ticket, compro para chocolate y churro. Exactamente, pide el churro directamente y el chocolate y va a estar en medio, entonces se le va a dar las dos cosas a la vez. Ajá. Para que no tenga que guardar otra cola, porque eso fue un error. Tenía que salirse de una cola e irse a la otra cola para coger chocolate. Ahí fallamos nosotros. Creo que sí, por eso de los errores del año pasado estamos intentando que sea un poquito, no va más rápido que la persona que vaya, el que quiera churro, se llevará su churro. es que quiera su torta con chocolate, torta con chocolate, pero que el que termine se lo lleve todo completo. Claro. El año pasado fue un error, pero claro, ya fue, como hemos hablado, fue desbordante porque no era lo mismo hacerlo en el patio de San Antonio que hacerlo en la plaza. La cantidad de gente, eso nos desbordó a nosotros. Eso también os iba a preguntar, ¿cuántas personas se van a poner detrás de la barra trabajando desde la agrupación para sacar adelante esta quinta chocolatada? Pues mira, el otro día estuvimos anotando todo, bueno, el otro día que estemos todos los días, pero vamos, anotando todas las cosas, y yo conté, me vi que fueron 12 personas. Lo que es alrededor, lo que es los churros, tortas y chocolate, yo creo que eran 12 personas. Y en la, lo que es la de la barra, ya además de la otra bebida, sobre 9 personas. No, no, eran 8 o 9 personas eran. O sea, 12 más 9, ¿no? 12 sí, más 9. Más o menos, ¿eh? Mitad y mitad, porque una mitad es por una cosa y la otra mitad de lo que es el círculo que has dicho antes, ¿no? Para distintas. Hay un grupo de trabajo ahí importante. Y todo como es, todo es, siempre, lo hacen ellos porque quieren, sí, todo gratuito, ¿me entiendes? Ellos no cobran nada por hacer esto, y hay que agradecérselo, claro, a todo el que colabora, las cosas como son. Claro. Y a última hora llegará siempre alguno también, como la han pasado, ¿no? Se agrega ayudando, ¿no? Sí, también, eso es, gracias a Dios tenemos suerte para eso, ¿no? Nos están llamando, Quicho, que si hace falta, tanto los costaleros de San Antonio como los de Santo Entierro, que nos pertenecen también, ¿no? Y ellos, escucha, que si hace falta, cuando estemos allí, nos da un toque y nos metemos en la barra, ayuda a ustedes. Hay que agradecérselo. Pues ahí queda, ¿no? También esa contribución que se lleva a cabo, sí, por parte de todos los amigos y simpatizantes, ¿no? De la agrupación parroquial de San Antonio. Esto es lo que concierne un poco a vosotros, a vuestro trabajo, que es el que vais a desarrollar para obtener ese fin, que también vamos a hablar de ello. Pero para amenizar, para que la gente disfrute del espectáculo, no solo de la gastronomía que se va a ofrecer, pues tenemos esas actuaciones. Las actuaciones las aporta la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? Exactamente. Y son tres grupos que van a intervenir en esa chocolatada desde las 5 de la tarde. Serían Aire de la Sierra, Revuelo de Castañuela y desde fuera llega Sones de Navidad, que son grupos, bueno, pues que lo que van a ofrecer está relacionado con ese tema navideño y todo ese ambiente de zambomba, ¿no?, que se puede crear. Claro que ya estamos en ese tiempo, desde luego. Exactamente, se hace para amenizar un buen ambiente de Navidad, de todo, de los más pequeños a los más mayores, en un rato allí de convivencia. Compartamos nuestra experiencia, que eso se hace más que nada, también colaboran con nosotros. Y a lo mejor es un momento en el que hay días del año que no se juntan las personas, y hay un momento para relacionarse y estar a gusto. Pasar un buen rato, que es lo que consiste todo, ¿no? De disfrutar de la Navidad y de cada tiempo que nos toca, ¿no? Claro. Y esta es una iniciativa, además, también que cuenta con el respaldo de la parroquia de Ubrique, ¿no? No podía ser de otra manera. Sí, hombre, nosotros somos parroquianos, nosotros somos agrupación de San Antonio, pero siempre parroquianos. Sí, de hecho, incluso la parroquia va a contribuir también con la instalación de una colchoneta hinchable para los más pequeños, y también, bueno, pues se va a sumar a lo que es la celebración, ¿no?, de la chocolata. Sí. Ya colaboran también, y que colaboren con la parroquia, porque quiera que no, son muchos gastos, que parece que no, pero los templos necesitan mucho dinero para poderlo mantener. Que no es que el dinero se emplea allí, no es que... Claro. Pues hablando precisamente de ese ámbito, ¿no?, del marco económico, podemos explicar un poco, pues, a qué irá destinado toda esa recaudación que sostenga con este trabajo, ¿no?, de la chocolatada. Pues mira, nosotros nos faltarían 40.000 chocolatas para poder arreglarnos lo que nosotros quisiéramos arreglar de lo que es, por ejemplo, San Antonio. San Antonio, tú sabes que es un templo antiguo, un templo que fue una mezquita mora, que lleva muchos años en pie, ¿no? Y lo que tenemos que intentar los ubriqueños es de que siga en pie, ¿no? Porque los que estamos allí, por ejemplo, aquellos sabemos que es un templo viejo. Cuando no es una cosa, es otra cosa. Cuando no es un esconchón, y siempre necesita arreglo, porque hay que estar siempre en el templo haciendo cosas, no puedes parar, porque si lo paras es como una casa vieja. Tú una casa la dejas de la mano y ¿qué hace? Se cae al suelo. Pues eso es lo que estamos intentando con San Antonio, de que por lo menos que nuestros hijos, nuestros nietos sigan viendo lo que es el templo. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucho aprecio a lo que es el templo, también monumento histórico como lo tenemos aquí del pueblo, ¿no? Que Ubrique sale por todos lados y la fachada de San Antonio es lo que siempre lleva a Ubrique. Y llegan los carteles de feria, o llega cualquier cartel, y como no lleve la espadaña de San Antonio, parece que no estamos en Ubrique, ¿no? Sí, o lo que es el dibujo del cuero, ¿no? Pues eso es lo que nosotros intentamos, lo que es en San Antonio, y todo lo que recaudamos es para poder echarle dinero al templo, lo que se puede, porque, por ejemplo, yo te puedo decir 40 cosas y me quedo corto, ¿no? De lo que es el templo que le hace falta. Por ejemplo, la puerta del templo que cualquier día se va a caer. Eso se sabe que cualquier día se cae al suelo. No es que, porque no tiene arreglo. Yo, nosotros hemos preguntado para arreglar la puerta y eso es difícil. Eso, porque mira, primero que está polillada, está doblada, está viciada, está apoyada en el suelo, tiene una viga partida de lo que es la puerta. Si te digo lo dinero que necesita el templo y me quedo corto, ¿no? Para que son muchas cosas, la campana de San Antonio, por ejemplo, está de buscada. La que marca, la que tocaba el reloj, ahora mismo está averiado, pero vamos, ahí está Rivera también luchando, hombre, las cosas como son, y se llevaron una pieza de los toques de campana para arreglarla. Ya cuando la tengan, pues la traerán. El reloj anda perfectamente, pero lo que es los toques de campana no los da por ese motivo. Sí, esta era una de las preguntas recurrentes cada vez que teníamos el espacio Cosas de Todos sobre las campanas de San Antonio. Porque ¿no? Explícame, ya que estamos aquí, vamos a explicarlo. De lo que es el fin de San Antonio, te explico lo que tú quieras, todo, porque está uno allí, ¿no? ¿Por qué no tocan la campana de San Antonio? Pues mira, yo te lo voy a explicar. El reloj anda perfectamente. Yo sí. Hasta hoy el reloj perfectamente. Se le recuerdo que el reloj anda con dos pesas. Una pesa es pequeña, que es la que da la que anda con el reloj, que es la que hace que el reloj no se pare, ¿no? Y hay una pesa grande, que son las pesas de plomo. Eso pesa un montón de kilos. Pues esa pesa es la que marca los toques de campana. Sí. Esa pesa ahora mismo está en el suelo. Porque si no, estaría tirando del reloj. ¿Me entiendes? Es un cable que a tanta distancia se le ha tirado. Y si se suelta, puede partir otras cosas más. Pues bueno, hay una pieza ahí que es lo que hace que pare el reloj. La pesa, cuando para, por ejemplo, tiene que dar 5 toques de campana. En el último toque hay el pare, que es una palanquita que toca un perrillo. Un dispositivo que lo para. Exactamente. Un freno. Entonces, ese perrillo tiene que hacer la fuerza de todo lo que pesa la pesa. Vale, sí. Eso siempre pegaba un crujido fuerte, ¿no? Cada vez que paraba. Porque pasa que a tantos años, como es normal, se ha partido. Esa pieza, al dar el golpe, pues se partió. Yo me acuerdo que yo estaba acostado, ¿no? Y me lo dijo Juan, el municipal. Municipal no, el guardia civil. Juan, ¿sabes quién es, no? No, pero bueno, de bueno, igual. Total, me dice, no sé si te lo comentó mi cuñado, me dice, escucha, dile a Manolo que el reloj ha tocado a las 4 de la mañana, no sé si dijo que había dado 6 toques. En vez de 4. Exactamente. Sí. Y me dijo, pues voy a bajar. Efectivamente, se había partido la pieza esa que no paraba el reloj, y entonces, ¿qué pasa? Que eso va dando toques, la suerte que se paró en esas 6. Si no, mientras está la pieza arriba... Está tocando toque hasta que llegue la pesa al suelo. Y se anularon los toques. Exactamente, pero entonces desconecté lo que es los toques de campana, que están desconectados, ¿no? Ahora mismo no puede tocar, está la pesa en el suelo y están desconectados. Vale. Hasta que esa pieza se arregle. Fue el ayuntamiento, eso fue la primera vez. Se lo comenté, total, subió al ayuntamiento, se llevaron esa pieza y la soldaron. Esa pieza se soldó. ¿Qué pasó? Que eso tiene un reloj, es como cualquier milímetro, cualquier centímetro, cualquier lo más mínimo que tú te equivoques de soldadura o lo más mínimo, ya no va bien. Entonces se soldó y no iba bien. Lo volvía a parar, a lo menos tenía que dar las 12 y daba 4 toques. No iba bien, se paraba antes. Total, este hombre vino, lo violó, dice que a lo mejor lo que había era que comerle un poquito a la pieza para que siguiera. Total, ese tema lo saben ellos más que yo ese tema no sé. Y ahí es lo que ha quedado, ¿entiendes? Y se ha llevado la pieza, la va a rebajar, la va a arreglar, y esperemos que Dios quiera que cuando venga bien, ¿no? Y sirva de esa manera, no haya, porque lo mismo la pone y al haber estado andando malamente, se ha cargado otra cosa. Esperemos que no, porque allí no se ve nada partido, ni se ve nada. Y te digo la verdad, que más que me duele a mí lo que es... El que no toque. Es que le tenemos cariño al reloj, ¿no? A tanto, porque es patrimonio de nosotros, de los ubriqueños. Lo mejor es que no ubriqueño, pues le importa tres leches lo que haga el reloj. ¿Qué te diga? Pero a nosotros no, por lo menos a mí. Vale. Yo soy de San Antonio, yo soy cristiano y soy de allí, pero a mí me importa el reloj tanto como el reloj es del ayuntamiento, es propiedad del ayuntamiento, pero a mí me duele como si fuera mío, ¿me entiendes? Y la cosa como que, pues a ver, nosotros, desde el punto de vista hasta de la agrupación, te lo voy a decir sinceramente, porque yo no tengo nada que esconder. Nosotros, si tuviéramos que suponer, porque yo lo he comentado a la Junta de Gobierno, escucha, nosotros queremos saber por qué no se arreglaba antes el reloj. Si es económicamente, si es por lo que fuera, que si fuera no económicamente, lo mismo que nosotros buscamos, dinero para otra cosa, pues lo buscamos también para el reloj, que yo creo que el pueblo de Ubrique no se presta en eso, que se pide o se hace una rifa para el reloj y se arregla el reloj y punto. Pero no es tan fácil arreglarlo. Hombre, no, lo que tienen que entenderlo es un relojero, ¿no? Exacto. ¿Me entiendes? La persona cualificada para hacer una persona trabajo. Cualificada, que hay mucho, ¿eh? Paciencia, que lo que decíamos antes, que a la gente le falta paciencia. Pero vamos, ya lleva el reloj cerca de un año sin tocar. Y eso como los coches, yo no quiero que esté mucho tiempo parado, porque el tiempo eso va llevándose a otra cosa. Claro. Y hasta la presente, como te he dicho, va bien, lo que es el reloj va perfecto. Los toques de campana es lo que está. Lo que falta. Que es la mitad del reloj. Mitad por mitad, en el lado izquierdo está las piezas, lo que es el reloj, y en el lado derecho del reloj están los toques de campana. Pues lo que tienes que subir un día tú allí, yo te lo explico y allí, sí, y lo sí, ves, sí, sí, lees esa foto y lees todo lo que tú quieras, y ya te lo explico yo allí mejor que aquí, porque aquí te lo puedo explicar, pero tú no lo vas a entender. Eso solo nosotros explicamos al oyente que tiene tanto interés, que preguntaba con muchísimo interés. No, y además, allí, ¿por qué no se tocaba le, la? Claro, se le explica. Allí me pregunta, no aquí nada más. O sea, allí vamos a montones a preguntarme el asunto reloj. Pues yo le la misma explicación que te daba a ti, te lo doy. Y además, si está allí, pues lo subo. Y ven ellos dónde está la avería y dónde no está, ¿no? Claro, pero bueno, estas son cuestiones muy especializadas. Hombre, que diga, hay que echar su tiempo. Bueno, vale, muy bien. Yo veo las tripas del reloj y qué. Hay que echar su tiempo. No, porque yo, viste, a la gente que va, yo le explico cada pieza más o menos para lo que sirve, ¿no? Que es un mundo muy bonito, ¿eh? En fin, dejamos el paréntesis del reloj. Y volvemos a chocolate. Ahí es una hora de chocolate. Y nos quedamos con la zambomba, ¿no? Que se va a celebrar, como decíamos, este sábado en la plaza del Ayuntamiento por parte de la Agrupación Parroquial de San Antonio. Estamos hablando de la recaudación. De ahí, del objeto a lo que vais destinado el dinero que recaudéis vosotros con esta celebración. ¿Para bueno, qué pues, va? Yo, otra vez ha sido para financiar y restaurar la imagen de San Antonio. Sí. En esta ocasión, ¿a qué lo vais a destinar? Pues lo destinamos, como te comentaba, al templo, pero queremos hacer más cosas. Por ejemplo, tenemos que restaurar también la Inmaculada, que también hay que restaurarla, igual que se restauró San Antonio, que es que, como te digo, son un fin de cosas que, y bueno, y otra cosa que tienes que tener también un fondo por si te sale un imprevisto de cualquier cosa en el templo, tú tienes que responder, ¿me entiendes? Como cuando intentaron robar y partieron la puerta de lo que es el mirador. Sí, pues viste tú, ahí tienes que tener tú un imprevisto para porque tú no vas de aquello vendido, ¿no? Claro. Para solucionar lo que, pues para eso es más que nada, para intentar mantener el patrimonio que tenemos, no para hacerlo más grande, sino por lo menos para intentarlo mantener y conservar y preservarlo. ¿Cuánto conseguiste recaudarle el año pasado? El año pasado, fue el tesorero. No me acuerdo cuánto fueron. Después de una cosa y otra, no me acuerdo si fueron sobre unos 2.000 euros, 2.000, no, sí. Una cosa, 2.000 y algo, fueron exactamente, entonces, porque después de pagar todos los que sobre 2.000 euros, vamos, que es una cantidad que es muy importante, que se hace porque, como todos los colectivos, todas las hermandades, para funcionar durante todo el año, necesitamos el nombre del dinero, porque todo lo que tú muevas, aunque sea un simple clavel, es dinero, una vela. Y para mantenerlo todo el año, por ejemplo, con esta lo pasado que tuvimos, lo anterior, lo del azar, eso, en que el ayuntamiento nos diera una parte económica, nos diera 250 euros, nosotros hemos tenido que aportar 300 euros para la alfombra de azar que se hace en el día de la Viendo Remedio. Y sobre todo eso, después para adelante, por ejemplo, para ahora, pues nos vaya llegando para nuestro Cristo del Calvario. Son cosas que vamos añadiendo, en que sean, en que lleve claveles, te necesita un dinero muy curioso para sacarlo. Se llevó más claveles. 1.112 claveles se llevó el Cristo Calvario. Y la fecha, que eran cuando la flor estaba, por ejemplo, muy alta. Claro, en víspera de Semana Santa, ¿no? Y también digo, para todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo hemos colocado en nuestro Belén, que está en San Antonio. Y iba a preguntar por ello, iba a decir, venga, en el San Antonio podemos ver el reloj y también el Belén. Está bien colocado, claro. Pues esto también lleva una parte económica para poder montarlo. Lo que usted quiere. Cuéntame, ¿desde cuándo queda inaugurado? Porque, por ejemplo, el del Jesús se inauguraba a principios de diciembre, el mismo 1 de diciembre quedaba inaugurado el Belén Solidario en la ermita del Jesús. Luego, el del San Antonio, ¿desde cuándo lo podemos ver? Se puede ver, ya se puede ver, ya tuve yo un rato abierto por la tarde. Venga. Se bendijo el lunes, este lunes fue cuando se bendijo y se montó lo que es el fin de semana, fue cuando se montó el Belén. Nosotros queremos ahora de lo que te comenté de eso, pues el lunes este, ¿no? Para poder abrir lo que es por las tardes. Queremos abrir de 7 a 9 para que la gente cuando está trabajando venga y... De lunes a viernes de 7 a 9 se va a poder visitar, ¿no? Exactamente, por la tarde. Y luego las visitas escolares, que por la mañana lo mismo ya, se puedan preparar. Ah, y ya ellos, los escolares nos avisan, y las excursiones también nos avisan algunas por teléfono y se abre a la hora que ellos vienen, ¿no? Vamos, eso lo saben ellos, ¿no? Es que... ¿Quién ha montado el Belén? Pues ya es la situación, entre todos. Ya la experiencia de un año a otro, entre todos, ya cada uno sabemos lo que tenemos que hacer. Entre todos, vamos, entre nosotros, los niños, todos participan. Que no es que ahora tenemos que buscar una persona especial, hombre, lo enseñó nuestro compañero Pepe Román, que fue el que no habló primero, no tuvo, y gracias. Este año, hombre, este año no podía venir, pero que. Que ya no experiencia con él, prácticamente como. Él está más preparado que nosotros de él. Claro, pero vamos, que sea. Pero eso es lo que hemos podido. Con la experiencia de él, vamos a eso, yo creo que está bien, vamos, dentro de lo que cabe. Sí, hombre, yo lo veo. ¿Y qué, bien. ¿Qué tenemos de especial? Porque ahí siempre cada uno a su velé le da su toque, su pequeña. Tenemos, por ejemplo, más especial que tenemos siempre, tenemos nuestro San Antonio. El templo de San Antonio siempre está presente en el Belén. Están todas las escenas de Belén. Tenemos también nuevas casas que tenemos. Lo que pasa es que no tenemos tampoco espacio para poner tantas casas. Hay más casas hechas. Nuevas. Pero es lo que está diciendo mi cuñado, que no tenemos sitio donde meter las cosas. Las tenemos metidas en San Antonio y allí es que no se cabe. Allí es que, verdad, el cuartillo que está arriba no se cabe. Y estamos esperando a ver si el ayuntamiento tuviera algún local por ahí para poder poner lo que es las cosas, porque quiera que no, se deterioran. Todos los años tenemos que arreglar algunas casas, porque quiera que no, la tenemos amontonada una con la otra y se esconcha por un lado, porque eso es cayola, eso es normal. Y estamos sin sitio, no tenemos sitio. ¿No tenéis por ustedes por aquí algún sitio? Pues tú, mira, comprueba las dimensiones de donde estamos nosotros. Vamos, y juzga por ti mismo. Claro. Pues eso que trae lo que está comentando mi cuñado, que tenemos más casas, pero no la podemos colocar. Y vamos, que el Belén está y vamos a poner unos canastos delante, van a estar, y va todo para el economato social de Cáritas. ¿Y una hucha? Y una hucha, se va a recoger dinero y una hucha para el economato, para que aportar también nuestro pequeño granito de arena a esa obra social. Hay que ayudar porque llegan las navidades, llegan los fríos y llega, siquiera que no, hay gente que le hace falta, aunque nosotros, gracias a Dios, porque tenemos suerte, ¿no?, de que comemos y no. Y ahora, es que el otro día salió en un reportaje, porque uno ve uno mucho lo que es Canal Sur y todo el temeneo. Total, y salió en Madrid gente pasando frío, gente, y te conmueve. ¿Cómo puede haber todavía, cómo está el mundo este, ¿no?, y que haya gente pasando hambre y pasando frío? Pues quiera que no, para que las navidades parece que nos conmovemos algo más, ¿no? Y pues hay que colaborar todo el año, que eso es un meritazo también los que están trabajando en Cáritas, para poder ayudar, porque ustedes a lo mejor no lo sabéis, pero nosotros que estamos más apegados a ellos, sabemos el tema y ayudan, aunque nosotros creamos muchas veces, es que fulanito tiene, es que el otro tiene, porque, pero hay otros que es verdaderamente, es verdad que le hace falta, y yo digo que hacen una labor encantada. Bueno, pues parte de esa labor también la desempeñáis vosotros desde la agrupación parroquial de San Antonio de Padua. De hecho, bueno, pues hay personas que lo quieren reconocer. José Antonio, que no sé quién es, no sé si vosotros lo conocéis, quiere felicitar a la agrupación de San Antonio por la labor y el trabajo que desarrolla. Así que queda también la mensaje de José Antonio. Y nosotros, bueno, vamos a quedar aquí. Nos queda invitar a todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento a que este sábado tienen esa cita en la plaza del Ayuntamiento, con pestiño, con aní, con chocolate, con churro, con torta y también con música. Exactamente, todo, que todos disfrutáis y pasáis un rato bueno entre los amigos y la familia, que en eso es lo que consiste, ¿no? Eso es lo que esperamos, que como el año pasado, que nos acompañe, que vamos, que el año pasado para nosotros fue una cosa muy, muy grande y muy importante, que vimos que el pueblo de Ubrique y tanto todo el gobierno nos estuvo apoyando. Para nosotros una gran satisfacción, que fue la primera vez, y la aceptación que tuvo las personas que tuvieron, para nosotros un gran importante beneficio económico para mantenerlo, como para las obras sociales que se hacen y para durante todo el año, y por la parte ve el cariño y la muestra que nos tienen en este pueblo, aunque somos poquitos, pero vamos, pero nos quieren. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Nosotros agradecemos a Manuel Gómez y a José Manuel Río su participación hoy aquí en la mañana para informarnos. Gracias. Muchas gracias.